Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace muchos años vivía una hermosa reina. Un día, mientras bordaba sentada junto a la ventana del castillo, pensaba, ¡qué feliz sería si Dios me concediera una hijita! Soñando así, se pinchó un dedo con la aguja. Tres gotitas de sangre cayeron sobre el blanco lino. ¡Qué hermosa sería mi niña si sus labios fueran rojos como la sangre, su cutis blanco como la nieve y su pelo tan negro como el ébano! Pensó la reina. Dios le concedió una hijita tan hermosa y agraciada como la reina había deseado. Llena de felicidad, la reina llamó a su niña Blancanieves. Poco después, la reina enfermó sin remedio y murió, dejando aún muy pequeñita Blancanieves. El rey, padre de la niña, quedó desconsolado y por muchos años lloró la pérdida de su esposa. Pero para satisfacer las demandas de su pueblo, se volvió a casar. La nueva reina era muy hermosa, pero su corazón era muy cruel. También era muy vanidosa. Se pasaba las horas ataviándose con sus más finos ropajes y peinando su negra cabellera. Después, se paraba frente al espejo para recrearse, admirándose a sí misma. Era tan vanidosa que quería ser la mujer más hermosa del reino. Su más preciado tesoro era un espejo mágico a quien preguntaba todos los días. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién en este reino es la más hermosa? Si el espejo contestaba diciendo que ella era la más hermosa, la reina se sentía feliz y por lo pronto todo seguía en paz. Pero a veces el espejo decía el nombre de otra mujer. La reina entonces montaba en cólera. Se enfurecía tanto que hacía temblar a toda la corte. Y era tan malvada que sentenciaba a muerte a la hermosa mujer que el espejo nombrara. Mientras tanto, Blancanieves crecía y se convertía en una hermosa princesita. Y no solo era bonita, era tan buena y virtuosa que todos la amaban, todos, menos la reina, su madrastra. La reina sentía celos de la belleza de Blancanieves y, no pudiendo soportar más la presencia de la bella princesita, la mandó a vivir con los sirvientes. Le quitó a Blancanieves todos sus lindos vestidos y la vistió de harapos, como si fuera una pordiosera. Además, la hacía trabajar como sirviente desde el amanecer hasta muy avanzada la noche, barriendo y lavando los pisos y escaleras del castillo, y limpiando y lavando todos los platos, y remendando y surciendo la ropa. Mientras trabajaba, la niña solía cantar con una voz tan dulce que todos los pajaritos la rodeaban para escuchar su canto. Pronto perderá su belleza, pensaba la malvada reina. ¿Quién la va a creer hermosa vestida de harapos y con las manos ajadas por el trabajo? Aún así, la reina todos los días hacía a su mágico espejo la misma pregunta. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién en este reino es la más hermosa? La vanidosa reina tenía el temor de que algún día Blancanieves llegara a ser la mujer más hermosa del reino. Mientras trabajaba, Blancanieves tenía lindos sueños. Soñaba con un apuesto príncipe. Ella sabía que algún día aquel príncipe vendría a llevarla a un precioso castillo sobre las nubes. Mientras la malvada reina se divertía viendo trabajar a Blancanieves, Le parecía que la belleza de la princesita aumentaba más y más cada día. Y así era en verdad. Los harapos que vestía parecían acentuar su belleza. Por fin llegó el día tan temido por la reina. ¡Dime, espejo, la verdad! ¿Quién en este reino es la más hermosa? Preguntó. Y el espejo contestó. Rojos como la sangre sus labios son, su pelo como el ébano, su cutis blanco como la nieve, su nombre Blancanieves. La enfurecida reina llamó a su cazador. ¡Lleva a la princesa al bosque! ¡Mátala y tráeme su corazón en este cofre! Le dijo al pobre cazador, quien debía cumplir la orden. De lo contrario, la reina lo mataría. Al día siguiente, el cazador llevó a Blancanieves al bosque. La inocente niña, sin saber lo que le esperaba, corría gozosa por los prados, cantando y recogiendo flores silvestres. Por fin el cazador arrepentido se arrodilló frente a ella. —¡No puedo matar la princesita! —dijo. —Aunque sea el mandato de la reina, no puedo hacerlo. ¡Corra y escóndase en el bosque y nunca, nunca vuelva al castillo! Abandonada sola en el bosque, Blancanieves lloró espantada, pero pronto descubrió que no estaba sola. Todos los animalitos del bosque la rodeaban y eran sus amigos. Y muy contentos la llevaron hasta una pequeña casita. La casita era muy linda, pero parecía deshabitada. Y cuando Blancanieves miró por la ventana, vio que su interior estaba muy desaseado. Había muchos platos sucios y todo estaba lleno de telarañas y polvo. ¡Qué niños tan desaseados son los que viven aquí! Dijo Blancanieves. ¡Vamos a limpiar y asearles la casita! Y todos entraron y ayudaron a la princesita a barrer, lavar y limpiarlo todo hasta dejarlo como nuevo. Después, Blancanieves subió al segundo piso y se quedó dormida sobre 7 pequeñas camitas. Mientras dormía, 7 enanitos, que eran los dueños de la casita, regresaban cantando. ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Marchemos al hogar! Entrar. Vieron que su casita se veía muy rara. Algo terrible había pasado. Estaba limpia. Con mucho miedo, subieron al segundo piso y allí encontraron a la princesita despertándose. ¡Ah! Ya sé quiénes son ustedes. Antes había leído sus nombres en las camitas. Tú eres Dopey y tú es Nisi. Y Happy, y Grumpy el gruñón, y Doc, y Bashful, y Dormilón. Blancanieves contó a los enanitos lo que le había pasado con su madrastra, y todos insistieron en que se quedara a vivir con ellos. La cena aún no está lista, dijo Blancanieves, quien estaba encantada de que la quisieran los enanitos. Así que tienen tiempo de lavarse. ¿Lavarnos? Preguntaron los enanos alarmados. Casi habían olvidado qué era el agua. Pero para halagar a Blancanieves, se lavaron y hasta bañaron a Grumpy. La alegría y la bondad de la princesita conquistó de inmediato a los enanitos. A la mañana siguiente, en vez de ir a trabajar a su mina, los enanitos se pusieron a hacer una elegante cama para la princesita. Si hubieran podido ver lo que pasaba al otro lado del bosque, no habrían trabajado tan felices. La cruel madrastra había descubierto que Blancanieves aún vivía. Y disfrazada de pobre ancianita, venía ahora mismo rumbo a la casita. La malvada traía una manzana envenenada para Blancanieves. Esa mañana, cuando los enanitos partieron rumbo a su mina, advirtieron a Blancanieves del peligro que corría si salía de la casa. ¡No abras la puerta a nadie!, advirtió Grumpy el gruñón, mientras Blancanieves se despedía de él con un beso. La princesita prometió tener el mayor cuidado posible. Pero cuando llegó la madrastra disfrazada de ancianita, Blancanieves se compadeció de ella y le abrió la puerta. La princesita no pudo resistir la magia de la manzana. Le dio un pequeño mordisco y cayó al suelo como si estuviera sin vida. En su carrera por escapar, la vieja bruja cayó a un precipicio y nunca volvió a aparecer. Pero con la muerte de la bruja, no revivió la princesa. Los enanitos la pusieron en un ataúd de oro y cristal, y como se veía tan hermosa, no tuvieron corazón para sepultarla y se dedicaron a velarla noche y día. Un día, un apuesto príncipe llegó al bosque. Encantado por la belleza de la joven, la besó tiernamente. El hechizo quedó roto, el beso despertó a Blancanieves y los enanitos bailaron de alegría. El príncipe tomó a Blancanieves en sus brazos y la llevó hasta su castillo donde vivieron por siempre felices. Así termina el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.